Alguien anda por ahí. Pablo Camaití, Gisela Busaniche. Alguien anda por ahí. En 750. Muy buenas tardes, aquí Gisela Busaniche. Si alguien anda por ahí, nos puede acompañar. 19:33 horas y hasta las 21 estaremos con ustedes, charlando un poquito de actualidad, todo lo que está ocurriendo en el Teatro Colón, charlando también sobre la apertura del Bafisi con un actor y director distinto, Juan Minujín, con nuestro columnista Fernando Andam, en todo lo que es tecnología. Así que, si andan por ahí, quédense. Alguien Pablo anda, Gisela. Alguien anda. Busaniche, por ahí. Camaití. Alguien anda por ahí. En 750. Está en la Argentina la compañía La Fura del Baus. Una compañía que empezó en los años 80. Es muy conocida, de vanguardia. Una compañía que ha recorrido el mundo y que revolucionó el espacio escénico, impuso un nuevo lenguaje. Se caracteriza porque los actores no solo están en el escenario, sino que aparecen, a veces son espectadores, a veces te sorprenden. Yo tuve la oportunidad de ver La Fura del Baus en Capital Federal y también una apuesta que hicieron en Barcelona, en el Teatro Liceo, que sería como el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. En el Teatro Liceo hicieron Don Quijote de Barcelona, basado en el libro Don Quijote, y fue una ópera realmente excelente. Y aquí se presentaron, abrieron la temporada del Teatro Colón. Ahora, ¿abrieron la temporada del Teatro Colón? Fue anoche, la temporada 2011, pero fue una manera un poco habitual. Fue un ensayo general, con entrada gratuita, a una ópera muy esperada que va a estar desde el 30 de marzo, con nosotros hasta el 10 de abril más o menos. Va a haber varios ensayos y se presentan como ensayos. Y acá viene la paradoja, ¿no? Las ganas que tengo de poder ver esta ópera con la dirección musical de Balduir Broniman. Es una ópera de Ligeti. ¿Y qué pasa con el Teatro Colón? ¿No? O sea, las ganas de ir a verlo sin pensar que quizás uno está yendo en contra de la lucha de los trabajadores. ¿O qué pasó con el Teatro Colón y cómo puede ser de que haya hoy 8 trabajadores cesanteados que tienen fueros y que no los dejan entrar? Así que tenemos en línea, para hablar un poquito sobre esto, a José Piazza, uno de los delegados y uno de los 8 trabajadores despedidos por el gobierno de la ciudad. José Piazza, ¿estás ahí? Gisela Busaniche te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ando? Bien. Bueno, pero con esta contradicción de la que hablaba, ¿no? Con ganas de ver a La Fura del Baus haciendo el gran macabro en el Colón, pero también con esta idea de que no iría a verla hasta que no se solucione el conflicto. ¿Qué está pasando? ¿Los perjudicamos yendo? No, el tema es el siguiente, ¿no? Acá hay una política de tercerización del teatro, que digamos el tema de fondo realmente es un proyecto de teatro. Nosotros salíamos por un teatro de rédito social y el empresario Macri y García Caffi, un teatro de rédito económico. Es decir, la cultura como industria cultural, ¿eh? Y nosotros consideramos que la cultura es un bien social, no un instrumento para ganar dinero. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Nosotros, como ustedes sabrán, pedimos una recomposición del 40% de sueldo y como respuesta del Ejecutivo porteño, hemos recibido sanciones que por suerte todos los varios jueces nosotros hicimos el recurso, una medida cautelar, y han sido favorables para los trabajadores. Sí, porque ustedes tienen una demanda judicial de 55 millones de pesos. Claro. 11 millones en concepto de indemnización y pues, se los responsabiliza por el levantamiento de la temporada 2010. Bueno, el que levantó la temporada del 2010 la levantó García Caffi, porque él levantó la temporada del ballet aproximadamente de junio, y los dos últimos meses, como no tenía resolución este problema, no tenía, mejor dicho, no tiene intención de dialogar ni de solucionarlo, sí, fueron levantando las funciones García Caffi. Es decir, que ellos, por dos funciones, lo quieren achacar 11 millones de pesos, lo cual hay resoluciones firmadas por García Caffi levantando la funda. Hasta este momento, ese punto lo vienen ganando ustedes los trabajadores a partir de que tienen fuerza y que son delegados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿ahora en qué situación estamos? Porque a ustedes también les gustaría que nosotros podamos disfrutar de la Fura del Bauce en el Teatro Colón. Pero nosotros queremos trabajar. Yo le digo que todos quieren trabajar. Sí. Están esperando que se solucione el problema. Pero sin amenazas, sin sanciones, sin agravios personales, no somos delincuentes, no cometemos hechos delictivos como dice Macri, no somos terroristas ecológicos como dice García Caffi, ni tampoco somos 20 personas como dice Lombardi. Está altamente demostrado que la función de Plácido Domingo se hizo gracias a las orquestas, porque nada hizo el macrismo ni nadie hizo García Caffi, apuntaban al fracaso. Y nosotros entendiendo que el público que no puede entrar al Colón porque el precio de entrada subió un 700%, algunos casos 1.500 pesos bueno, la entrada. Yo me pregunto que este trabajador que gane, no sé, 2.000, 3.000 pesos, cuatro puede pagar 1.500 pesos. Ahí va a entrar la más barata, por supuesto. Bueno, nosotros le explicamos a Plácido Domingo que por qué no podíamos tocar en el Teatro Colón. Porque estamos en un conflicto y si nosotros tocamos una nota, nos impone la conciliación obligatoria. Pero sí podemos trabajar fuera del ámbito del Teatro Colón. ¿Y ustedes no quieren ni siquiera ir a conciliación obligatoria y sentarse de nuevo con el gobierno de la ciudad a ver qué pasa? No, no, nosotros queremos sentarnos. Pero si se aplica la conciliación obligatoria, es volver a trabajar mediante las sanciones, los sumarios, los descuentos por falta de trabajo, los contratos de los contratados anulados, que no les pagan el sueldo hace 2 meses. Queremos trabajar, pero con ese tema solucionado, porque si no se aplica la conciliación obligatoria, no se soluciona nada, estaríamos en la misma instancia y el gobierno seguiría avanzando con los despidos, porque hay no solamente 8 despidos, apuntó. Son 7 delegados y un compañero que por eso lo he hecho estar en las asambleas. Hay otras 17 que están en stand-by, que sí, que una vez que se aplique el despido de los 8, y apuntarían los otros 17. Lo que pasa es que lo hacen todo en forma ilegal. ¿Y ahora ustedes están de acuerdo ustedes con que el Gran Macabro haya abierto esta temporada un poco rara ayer? Mira, nosotros no queremos que las funciones sean realmente con todo lo que tiene que ser, no podemos hacer una función a medio. Los que no deberían estar de acuerdo son las personas que están haciendo esa función. Me parece que es una burla, porque si uno respeta lo que es una ópera, una sinfonía, se tiene que hacer como si fue escrita. No se puede improvisar con dos pianos, con percusiones. ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad, José Piazza, de hablar con el director de la Fura del Bauce o con alguien como para plantearle? No. Mire, nosotros, algunos compañeros, pero sí que hablaron. Ellos siguen adelante porque tienen la misma política. Ellos van por el dinero. Porque también te han demostrado que lo único que le interesa el dinero no le interesa la cultura, ni las instituciones, ni como se escriben ahora originalmente. Pero tampoco fuimos recibidos por García Caffi, jamás nos recibió, nunca se negó a hablar con nosotros, y cada vez que firma algo lo firma con un gremio, que es un gremio socio del Ejecutivo porteño, que nada hace, que apoya los despidos, porque ellos están apoyando, a pesar de que se dicen sindicalistas, apoyan los despidos, dicen, nunca vi una cosa así, nunca se vio, que un gremio apoya los despidos de trabajadores de otro gremio o no. José, vos estás nucleado en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Exacto, y el otro es UTECBA. Es el socio que siempre, el problema que tenemos en la ciudad es UTECBA, porque los gobiernos pasan, pero ellos también tienen varias cosas que han quitado muchísimo derechos. El tema de los jubilables, que se van muertos y con un sueldo miserable, es culpa de UTECBA, con el Ejecutivo porteño de turno. Es decir, es un gremio, la burocracia sindical de las que todo habla, y realmente, bueno, la tenemos instalada en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es un problema. Y ahora estamos en la instancia de que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, con Manuel Sanz, creo que es el hijo, que lo puso Macri, que es macrista, dio señal de para el despido. Y sigue. Por supuesto, las argumentaciones no son argumentaciones, pero mientras tanto ellos están fallando un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga, porque la huelga lo que manifiesta es que algo está mal en una institución, porque nadie quiere hacer huelga. Y bueno, y la demanda millonaria y todo eso, etcétera. ¿Sí? Sí. Y cuando hablamos de este conflicto y hablamos de una negociación, se habla de vías como para poder solucionarlas. El conflicto está llegando a un lugar en el cual está trabadísimo y no debería intervenir el Ministerio de Trabajo Nacional. Nosotros hemos pedido la intervención porque las sanciones vienen porque el gobierno de la ciudad desconoce a los delegados, porque dice que ellos no fueron los delegados, y el ámbito de desconocer es el Ministerio de Trabajo, no el gobierno de la ciudad, que también se maneja en forma ilegal, tanto Molo de San como Macri, en fin. Nosotros somos delegados elegidos, electos, y ellos quieren desconocer, porque se le ocurre, que si ellos no tienen argumento, pero esto es una cuestión de que usted sabe muy bien que acá hay un interés impresionante, porque el Teatro Colón es un negocio, y se lo digo porque acá se desplazó más de 300 trabajadores cuando decían que el teatro estaba superpoblado, y se reemplazó por el doble, o 300, o más de 300, o el doble de tercerizadas. Es un negocio. Saca mayor cantidad que son de empleados de la ciudad y ponen a tercerizadas ganando mucho menos y lo pagan al contribuyente de la ciudad. Uh-huh. Es todo negocio. Lo que más tiene es el negocio. No le interesa la cultura. Y él no quiere solucionar el problema porque, evidentemente, nosotros cuando en la función de Plácido Domingo se hizo gracias a que hubo una asamblea general de trabajadores de las dos orquestas, y decidieron hacerlo porque no dentro del teatro, por lo que yo le expliqué, tocamos una nota y no aplican la consideración obligatoria sin solucionar absolutamente nada. Pero no queríamos que el público se perdiera esta función. No sé si en otra oportunidad lo van a poder ver eso, ¿no? José, estamos hablando con el delegado del Teatro Colón, despedido, José Piazza. José, el Gran Macabro ayer se presentó con dos pianos, sintetizador, órgano, cémbalo, cuatro percusionistas, lo que se hablaba de que se había presentado con una adaptación musical que había sido aprobada por el propio autor. Pero sí, en realidad ustedes deberían haber estado allí. Claro, a mí lo que me sorprende es que un autor apruebe ese tipo de cosas, porque evidentemente ya se ve que el tipo también le interesa el negocio, le interesa la música o el arte por sí mismo. Hay mucha gente que escribe muy bien, y no harían lo que hizo, porque él... Yo, por ejemplo, yo también compongo, pero yo no permitiría que en una obra que hagan la toquen dos personas con un sintetizador. Es una cuestión de ética de la persona, ya no es una cuestión de conocimiento, si es mejor o peor. Sí. Yo, la verdad, es increíble, ¿no? Bueno, José, pero entonces no sabemos bien si ir a ver el Gran Macabro, que va a estar hasta el 8 de abril, del 30 de marzo al 8 de abril, va a ser entrada gratuita, o sea que con este conflicto hay gente que está entrando de manera gratuita a ver este ensayo general, que no se presenta como una obra, una ópera así estable como debería ser, sino como un ensayo general. Claro, están presentando de esa forma solamente para, digamos, romper los verdaderos reclamos, porque le explico, le vuelvo a reiterar, ¿no? Sí. Nosotros queremos trabajar, de hecho lo demostramos con Plácido Domingo. Nosotros estamos dispuestos a negociar, no tenemos problema, pero no negociar, no regalar un artículo 14 de la Constitución Nacional. Ese artículo es lo que, a través de la historia de mucha gente que se sacrificó, posibilitó que yo tenga un trabajo estable, así lo entendemos los trabajadores, y tenemos un derecho constitucional de los trabajadores. Nosotros no vamos a entregar eso. Eso es innegociable. Después de demás se puede negociar todo. No es una cuestión de 8 delegados sí, 8 delegados no, despedidos sí. ¿De cuántos trabajadores hablamos? No, estoy hablando de que si esto trasciende la puerta del Teatro Colón, es un derecho constitucional que dejaría un precedente realmente nefasto para los trabajadores. Entonces, estamos defendiendo eso ya. Ya es mucho más lo que estamos defendiendo. Por eso hay que tener... Si él, Macri, avanza con esto, cualquier trabajador de la ciudad que quiera abrir la boca, le van a encajar una multa de 100 millones, 50 millones, 100 mil pesos, lo que se le ocurra a la empresa o al ejecutivo de turno. Eso es lo que estamos defendiendo. Bueno, ojalá que se resuelva, y cuanto antes, para que todos podamos aprovechar el Teatro Colón y para que ustedes puedan trabajar, que es lo que quieren. En principio van a realizar un acto el 10 de abril. El 10 de abril es un acto para denunciar, reiterar las denuncias, que el gobierno de la ciudad no quiere negociar, no quiere arreglar la situación, solamente quiere avasallar un derecho constitucional, que es un logro a través de toda la historia de los trabajadores, y nosotros no pensamos ese derecho a renunciar. Sí, podemos discutir todo lo demás, pero ese derecho no. ¿Qué significa? Las sanciones, sumarios, despidos, con fueros legales, es lo que quieren echar, es gravísimo. Bueno. Dice que no respeta la ley, Macri. Yo lo escucho hablar a Macri, de otros funcionarios de otras áreas, y es la mente, no respeta la ley. No sí, tiene sí, a mí lo que me preocupa es la situación, porque está llegando el conflicto a un lugar donde no, o sea, como lo vengo leyendo, lo escucho, no veo salida, a menos que intervenga alguien, y hay que ver de qué manera se interviene, y bueno, nada, está complicado. Está complicado, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema y bueno, y anunciaremos estos ensayos generales y que cada uno decida si va o no va y ojalá que vuelvan a trabajar muy pronto. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con José Piazza, el delegado del Teatro Colón, en el marco de la apertura, una apertura inhabitual de presentaciones del Teatro Colón con el gran macabro de la Fura del Baus, que se presentan como si fueran ensayos generales, del 30 de marzo al 8 de abril. Barrios. La Boca. Pedro de Mendoza, Azul y Oro, Riachuelo, griegos, yugoslavos, turcos, italianos, Puerto de los Tachos, cantinas, conventillos, chapas, colores, puente, lengua yeneise, arte, música, tango y arrabal, turistas, caminito. En sus 242 manzanas, La Boca tiene calles. Vuelta de Rocha. Desde allí puede observarse el antiguo Puente de la Boca. Avenida de los Patricios es la arteria comercial del barrio. Necochea. Plagada de luces, música y colores, se la conoce como la calle de las cantinas. Ministro Brini Olavarría. Allí se encuentra el Mercado de la Boca. Entrando por Garibaldi se llega a calle Caminito. Con tan solo 100 metros es una parada obligada para quien quiera conocer Buenos Aires. La calle Garibaldi conserva intactas las casas de chapa pintada que dieron identidad al barrio. Calle Magallanes. Allí el destino reunió a la mayoría de los artistas que pasaron por el barrio. Hoy encontramos numerosos estudios y ateliers. La Boca, sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 19, 50 minutos, humedad 49%, temperatura 28 grados 6 décimas. Los legisladores porteños votan la unificación de los comicios en la ciudad. Móvil. Por 53 votos a cero, los legisladores porteños votaron la unificación de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, es decir, por unanimidad han decidido unificar la primera elección de las juntas comunales con las de jefe, vicejefe de gobierno y diputados de la ciudad de Buenos Aires. El próximo 10 de julio, entonces, reiteramos, los porteños van a votar en conjunto, de manera unificada, a jefe, vicejefe de gobierno, diputados de la ciudad y jefes comunales. Recordemos que según establece la Ley Orgánica de Comunas en el artículo 20, deberá haber boletas por separado. Queda confirmado entonces y votado por unanimidad la unificación de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para el próximo 10 de julio. Informó Sofía Caram, Derecho a la Información. Reiteramos, condenaron a los cuatro acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti. El Tribunal Oral Federal número 1 de la Capital Federal leyó este jueves el veredicto en el juicio oral por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención durante el último gobierno militar. Se dictó prisión perpetua a Eduardo Cabanillas, 25 años de cárcel a Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz y a 20 años de prisión a Raúl Guglielminetti. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 31 de mayo. Patria Grande. Bolivia y Venezuela van por más integración. Evo Morales y Hugo Chávez se reunieron en una ciudad boliviana del departamento de Cochabamba. Firmaron acuerdos para avanzar hacia una nueva etapa de cooperación bilateral que tendrá como eje la soberanía alimentaria y el acceso a la energía. Humedad 49%, temperatura 28 grados 6 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Por primera vez estoy escuchándolos. Habla Jorge de Lonchá. Y ya estaba escuchando a este muchacho. Vos también que... podés tener más aire. Buen día. 5354-6655. Soy Sara, de Parque Central. Los números de los oyentes 750. Hola, soy Andrea. Hasta luego. Camaití, Busaniche, alguien anda por ahí. En 750. Estamos en Alguien Anda Por Ahí. Y si están por ahí, se quedan hasta las 21 con nosotros para escuchar un poco de música. Escuchar a Juan Minujín, que nos va a estar contando de su estreno Vaquero en el Bafici el próximo martes. Y además, charlar un poco y entender con nuestro hombre de la tecnología, Fernando Andam. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué título? ¿Cómo te va, Gise? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias otra vez por recibirme, por bancarme, por la paciencia. Vamos, porque aparte me entero, ¿entendés? Quiero entender. Vos viste lo que está pasando en Chubut, ¿no? Sigo atentamente lo que está pasando en Chubut. No sé si van ganando 4-3 o 4-2. Mira, todavía no se sabe. Hay tres urnas que se va a tener que volver a votar. Se trata de 900 electores. El oficialismo, sería el dasnevismo, gana por 400 votos. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera voto electrónico? Es una buena pregunta y yo tengo mi postura formada, pero vamos a hablar así... ¿De varias posturas? De varias posturas, y vamos a plantear el tema, si se quiere. Para empezar te digo que me siento un poco intimidado por la silla donde estoy sentado. Y es que Pablito Camaití está cubriendo una nota. Zapatos muy grandes. Sí, está... O silla anda, muy grande. Toda la semana anduvo de traje, está, sí. Le queda pintado. Sí. Ahora no sé dónde andará. Si en la casa rosado, si cubriendo algo, pero bueno, todo porque este domingo a las 23 horas es el relanzamiento de Caiga Quien Caiga por Telefe, y allí va a estar nuestro conductor y amigo Pablo Camaití. Así que por eso, pero quizás viene. Bueno, lo esperamos. Lo esperamos. Me corro, si viene me corro. No, quédate, pobre Pablito. Bueno, voto electrónico. ¿Voto electrónico? Es un... Aparte, temón. Y políticos hablan del voto electrónico, unos están a favor, otros en contra. Sí, bueno, es ya casi un clásico de los últimos años a esta parte, cuando se acercan los momentos eleccionarios o incluso cuando hay así un resultado polémico o discutido. Ya la palabra polémica está un poco desgastada, me parece. Como tensa calma. Sí, no sé, ¿qué significa? Tensión, catástrofe. Entonces, cada vez que hay un resultado ajustado o disputado o reñido, también está bastante gastado, reñido. Pero está mejor que polémica. Sí, ya polémico lo vamos a desterrar. Aparte, alguien comentaba la otra vez que en general en los medios se usa la palabra polémico, sí, cuando querés... llevar a título o mencionar algo con lo que no estás de acuerdo. Es verdad. Entonces no es que... Por ejemplo, el premio a Chávez de Rodolfo era Walsh. Era polémico. Para La Nación era polémico premio. No, era el premio Rodolfo Walsh de la Universidad de La Plata. Bueno, y después otro tipo de premios o políticas o medidas no son polémicas. Se informan sin el adjetivo. Sí. De buenas a primeras no debería haber adjetivos en los titulares periodísticos, pero bueno. Pero los hay. En todo caso, que esté más repartido el polémico. Ahora, pero viste que lo lindo a 2 años de la ley de medios es que vamos hablando de esto y que cada uno va formando una visión crítica y estamos atentos a todo. Los sí. Oyentes, telespectadores, sí. Internautas, para saber... ¿Y viste de dónde viene la información? ¿Quién la da? Sí, es más, yo creo que nosotros, los que nos las damos de periodistas y comunicadores, no, los que trabajamos en el medio, hasta casi que nos sentimos mareados, porque uno dice, bueno, pero esto es algo que se supone que en un asado así tan común con tíos y abuelas no debería charlarse, o no se charlaba hasta hace poco. Bueno, bienvenido. Y ahora se charla, genial. Sí, todo se charla, sí. Todo. Bueno, voto pero, electrónico. Reñido voto electrónico, ganamos 4-2, 5-1, 6-2. yo soy el gobernador, ¿no? Más allá de algunos papelones ahí en el medio y algunos reclamos cruzados, el voto electrónico se puso, a diferencia de Catamarca, donde no pasó, donde la victoria de la candidata kirchnerista fue bastante marcada. En el caso de Chubut, como fue reñido, se dijo, bueno, la solución a este tipo de entuertos electorales es el voto electrónico. Sí. No mucha gente sabe exactamente qué es el voto electrónico. El sábado pasado, como todos los sábados, tenemos el programa Tontos con Poder, donde hablamos de estos temas, algo charlamos de este tema, y Federico Heinz, que es el presidente de la Fundación Vía Libre, sí, nos contaba que en realidad ya existen el voto electrónico, en el sentido de que hay computadoras en el proceso electoral que recaban información, la mandan al tribunal electoral, etcétera, etcétera. O sea, hay algo de electrónico en todo eso, no es que solamente papel que vuela, papel que va. Pero si se quiere, hay tres modelos de voto electrónico, tres grandes modelos, y se aplican en diferentes partes del mundo. En algunos países de Europa del Este está el modelo de voto electrónico, que es simplemente una computadora, una terminal, en tu casa, en tu oficina, en donde sea. Y vos votás tu casa. Vía internet. Sí. Es raro eso. A mí me gusta ir a un lugar. Bueno, desde el punto de vista ciudadano es raro, ¿no? Sí. Y aparte, el tema de la participación, de decir, bueno, tengo que ir a votar, tengo hasta las 6 de la tarde, ¿qué voy? Voy a la mañana, voy a la tarde, ¿a quién me encontraré? Votar en pantuflas no puede ser sano de ninguna forma. No, no. No hay responsabilidad ese sufragio en pantuflas. Y a ver, ¿y el otro? El segundo es con también un dispositivo muy discutido, que es la urna electrónica, que es ir a un lugar público, apretar un botón y elegir un candidato y listo. Y el tercero es la urna electrónica, pero con una constancia en papel. Sí. Sí. Hay muchos políticos que están a favor de usar el voto electrónico, ¿sí? Hay muchos que están en contra, pero la mayoría de los expertos en informática están en contra. Y la mayoría de los países avanzados, Japón, antes del desastre, sí, que tuvo natural, Alemania, etcétera, corrieron de lado el voto electrónico por considerarlo opaco a la fiscalización. Es muy difícil de controlar. Bueno, yo quiero saber más, Fernando Andama, así que en un ratito me vas a estar contando y me vas a decir quiénes son los políticos que están a favor y en contra. Dale. Pablo Camaití, Gisela Busaniche, Alguien Anda Por Ahí, en 750. Y música en Alguien Anda Por Ahí, escuchamos Pulp, disco 2000. Very small, with wood chips. Alguien anda, alguien va, alguien viene, arte viene, en Alguien Anda Por Ahí. ¿Escuchás, Fernando? Visualizo una bola de paja surcando la calle. Y ese aire de western, ¿no? Sí, la cara de Clint Eastwood, ¿por qué no? Esa cara recia. Bueno, y porque este martes abre el Bafisi Vaquero, una película dirigida por el actor Juan Minujín, un actor que, aunque ha trabajado en televisión, no ha trabajado mucho y lo conocemos mucho por sus obras de teatro y sus películas, ¿no? Sí. Grandes sí. películas ha hecho. Y bueno, y es importante esta apertura. Abre Vaquero el martes a las 22, el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Qué responsabilidad, ¿no? Epa, epa, pero dicen que está buenísima. Debe estar nervioso, Juan. No sé, lo tenemos... No quiero achacar ningún sentimiento, pero... Lo tenemos en línea, así que le vamos a preguntar personalmente. Juan Minujín, Gisela Busaniche, Fran Andam te saludan. ¿Andás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien, la verdad que muy, muy contento. Nervioso. Con la apertura. ¿Nervioso o no nervioso? ¿Cómo? ¿Nervioso o no nervioso? ¿Cómo estás? Sí, nervioso. Sí, por supuesto que va a ser la primera vez que... realmente es una premiere y es la primera vez que mostramos la película así con tanta gente. Va, con gente, digo, hasta ahora la vieron amigos, algunos, y gente que trabajó en la película y eso, pero sí, la verdad es que nervioso. Va a estar buenísimo. Sí. Para contar un poquito, Juan, vos naciste en 1975 y te formaste con actores como Cristina Banegas, Alberto Ure, Pompeyo Vivert y Guillermo Angelelli. Sí, y después viví en Londres un tiempo y hice una escuela de teatro allá. Que es importante, ¿no? El teatro de Londres, de alguna manera, también otras actrices como Malena Solda lo hicieron. ¿Te claro, sirvió? Claro. ¿Te sirvió esta experiencia? Sí, muchísimo. Sí, la verdad que sí, muchísimo. Porque yo venía de trabajar mucho... Bueno, eso, con Cristina, con Ure, con Pompeyo y con Angelelli. Y lo de Londres fue como una apertura muy muy grande para mí. También porque, no solo a nivel de aprendizaje de cosas teatrales, sino también como experiencia en general de vida y qué sé yo, y conocer, eran alumnos de todos lados del mundo, entonces era fue interesante. Un piso compartido, sí. Y además, lo acabamos de ver, que yo lo pude ver el último fin de semana en el pasado, es un animal grotesco, increíble, pero también te había visto en Sucio, en Las Troyanas, y además hizo la película Cordero de Dios, estuvo en Cenitram, Sofacama. Ay, el abrazo partido, esa es muy linda también. También. Así que, Juan, venís haciendo una carrera espectacular. Bueno, muchas gracias. Venís poniendo el cuerpo, Juan, en muchos papeles, con una capa, y lo del personaje de superhéroe a mí me agradó especialmente. Ahora, te pones como director. Si bien como actor estás delante de cámara, ¿dónde sentís que te expones más, como actor o como director? ¿Dónde te sentís más, como, no sé si vulnerable es la palabra, pero más expuesto quizás? Y en este caso creo que como director, porque hay algo, el guión también es mío, que lo escribí junto con mi hermano. Entonces, el actor, siempre en un punto hay un lugar en el que la responsabilidad es del director, ¿no? En una película el actor actúa, es una herramienta más de... Es como un ingrediente más de la película, si bien es súper importante, la última palabra y el lugar más autoral, y ese riesgo autoral lo tiene el director. Entonces, en ese caso, la verdad es que me siento más expuesto ahora como director. Claro, porque además no sos otro, no estás jugando a ser otro, sos Juan Minujín, director. Ahí claro, ya. Claro. Porque los actores tienen esto de, bueno, es que mi personaje, y no, acá... Es Juan. Sí, o mi personaje, o también no, bueno, la película después, la verdad que el director fue para otra dirección, o en el montaje se perdieron cosas. No tenés excusas, lo que querés decir, no tenés excusas ahora. Claro. Pero además, en tu historia, cuando estabas haciendo Sucio, se te ocurrió responder un cuestionario Proust, así que me enteré de tu vida y lo quiero compartir. Les quiero contar de que a él le encanta dormir 8 horas, que su principal defecto es perder las llaves. Cuando le pregunta qué color prefiere, ¿sabes que es daltónico? No, Juan. ¿Cómo es eso? No es que soy daltónico totalmente. ¿Viste? Tengo una pequeña... yo no sé cómo se llama, sí, creo que tiene un nombre más técnico, la verdad que me enteré muy de grande, un día me estaba haciendo un chequeo y te digo de verdad, tipo hace 5 años, y de pronto me pusieron como un círculo lleno de pigmentos distintos y me dijeron, ¿qué número ves? Y la verdad que pensé que me estaban cargando, entonces le dije, no, pero ¿cómo qué número? Sí, ¿qué número ves acá? La verdad que no veía nada y me pusieron como un filtro rojo y veía perfectamente un número, no me acuerdo cuál era, pero... O sea que si la película tiene una fotografía rara, es que las voces... No. Qué bárbaro, la dirección artística de esta película. El director de fotografía es buenísimo y... es con algunos tonos o de que, bueno, nada, me los confundo un poco. Bueno, pero también tu personaje histórico favorito es Orson Welles, que está buenísimo. Y uno de tus héroes de novela preferidos es Julián Sorel de Stendhal. Sí. Y el personaje se llama Julián, el personaje de vaquero. Totalmente. ¿Tiene que ver? Sí. Bueno, no, en realidad la verdad es que ahora que me lo dicen, no me había dado cuenta. La novela de Stendhal a mí me gusta muchísimo, y el personaje ese me encanta. Ahora que lo pienso, tienen ciertas cosas en común con Julián Lamar, el personaje de acá. No, la verdad es que el nombre Julián Lamar lo elegimos un poco así al azar, fuimos probando diferentes que nos gustaran, que tuvieran también que ver con la época y con la generación a la que pertenecía este personaje y eso. Ahora, ¿de qué trata Vaquero entonces? Julián Lamar es un tipo que es un actor. Aparte se cruza con otra novela que es la de La Conjura de los Necios, que tiene un personaje así muy especial. Sí, eso en realidad fue una apreciación de la gente del Bafisi que hizo el catálogo que me pareció interesante. Yo no era una... No fue algo que yo pensé. Buscaste, ni... No era tu inspiración Ignacio Reilly de La Conjura. No, la verdad es que fue una asociación que hizo la gente del Bafisi, que me pareció que está buena también. Está buena. Digo, como la asociación que hicieron ustedes ahora con la novela de Stendhal. La película trata básicamente de un actor que está tratando de conseguir un casting en una película norteamericana que se viene a filmar a la Argentina, que es un western. O sea, viene una productora norteamericana a filmar un western a Mendoza, qué sé yo, y hace parte de los actores que van a participar son argentinos, entonces van a hacer un casting y viene un director muy famoso y qué sé yo, entonces hay como un revuelo en donde todos los actores están tratando de conseguir una reunión o un casting o alguna cosa así con el director. Entonces la película trata de eso, es un actor que trata de conseguir ese casting y compite mucho con el personaje que hace Leo Sbaraglia, que es como un actor un poco más consagrado, entonces está como un poco más tranquilo con el tema del casting y qué sé yo. Y lo que tiene también es este mundo medio grotesco, medio esta forma esperpéntica, habían dicho. Y me fui a buscarlo y era como la deformidad, la crítica social, como también tiene una crítica la película. De pantagruel, pantagruélico vendría a ser. Es la ácida. Película tiene... Sí, justo hoy estaba hacía una nota y me preguntaron lo mismo. En cuanto a la crítica, no tiene una crítica... social, no es una crítica al mundo de los actores, no, le digo, la película no baja ninguna línea en particular y tampoco juzga a nadie, en realidad digo, si hay una crítica, es una crítica al personaje mismo, él se castiga mucho a sí mismo. Claro. A mí lo que me llamó, perdóname Juan, pero tengo que rebobinar un poquito, me llamó mucho la atención en tu cuestionario Proust o Proust, no sé cómo se pronuncia, nunca fui bueno con el francés, pero ¿dónde te gustaría vivir? En la casa de Elton John. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? También igual te digo, la verdad, son cosas que también se contestan. Es de 2007 además. Bueno, y ahora que con Elton John y la pareja. No, pero... ahora iría con Bono, por ejemplo. ¿Con Bono? Bueno. No, me parece que debe ser una casa muy divertida, debe ser como un palacete en Londres, súper lujoso y divertido. Claro, aparte él estuvo en Londres y Elton John es una figura tan conocida que te termina en el inconsciente, ¿no? Como el bolero de Marley, que estuvo por ahí. Claro, es como una cosa que me parece que debe ser divertido estar vivir ahí. Pero bueno, son cosas, viste, que porque cuando decían lo de los dormir 8 horas, creo que contesté eso porque básicamente acababa de nacer mi hija cuando hice ese cuestionario, la más grande, y y la verdad que lo que más quería en ese momento era dormir 8 horas seguidas porque me despertaba todo el tiempo. ¿Y por qué dirigir? Sos un gran actor y podrías seguir con la meta de la actuación, ¿y por qué dirigir? La verdad es que hace bastante que tengo como esta inquietud expresiva de poder hacer algo un poco más autoral, que no sea solamente interpretativo, y en ese caso la actuación no me lo estaba satisfaciendo en ese sentido. Me satisface otro montón de cosas y me gusta mucho actuar, y yo básicamente soy actor, no me considero un director de cine, me considero un actor que dirigió ahora una película. Y voy a seguir actuando. Pero sí tenía muchas ganas de hacer algo más autoral, que sea una expresión muy personal de algo mío, que no tuviera que consensuarla con nadie más que conmigo mismo, y la verdad que tenía ganas de hacerlo. Yo había hecho un cortometraje, que es digamos como la semilla de este largometraje, y que tenía que ver con eso también, tenía ganas de contar como una historia muy personal en la que yo escribiera y yo pudiera ser el autor total de esa historia, ¿no? Juan Minujín, actor que dirige, según tu misma definición. La idea de ir al Bafisi, ¿no? De estrenar la película en el Bafisi, que es un festival que está muy bueno y que ya sabemos lo que convoca, es también la posibilidad de, si hay buena repercusión, llevarlo al circuito tradicional de cine, ¿es la idea? Sí, sí, sí, la película se va a estrenar en el circuito tradicional de cine, seguro, más allá de lo que pase en el Bafisi, la película, digo, ese es el plan original. En el medio nos invitaron a hacer la apertura del Bafisi, que obviamente es un orgullo enorme, porque para mí, yo le tengo mucho cariño al festival, y me parece además que es un lugar de una exposición muy linda estar en la apertura del festival. Pero originalmente la película está planteada para ser... estrenada comercialmente en las salas, en los shoppings. Bueno, entonces la vamos a poder ver todos. Los que no podamos ir al Bafisi, que siempre es un lío, pueden buscar las entradas por internet, hay espacios. Lo que pasa es que hay que hacer toda la movida para no hacer la cola en el Hoyts, ¿no? Que también hay grandes colas también para. Bueno, tiene que ver con la capacidad de convocatoria. Hay muy buena oferta, viene gente, lo decíamos hace un par de programas, viene gente de Torrente. Bueno, sí, viene Santiago Segura, Juan. Santiago Segura. Sí, está buenísimo. Lo vas a conocer. Hablando de españoles, a mí me llamó la atención cuando leía la sinopsis, y tengo muchas ganas de ver Vaquero, 800 balas. ¿Hay algo? ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Sí, me encanta muchísimo. Ah, ¿viste? Me gusta muchísimo. Mm. Sí. Juan, otra marca. ¿Hubo algo de tu historia en el cine personal, la gente que conociste, los actores, sin duda, que te permitiera llevar adelante tu película? ¿Qué cosas te parecieron importantes de tu experiencia como actor que te permitieron o te abrieron puertas y demás para hacer tu película, digamos? Sí, sí, desde ya, digo, si no lo hubiera hecho de ninguna manera, porque yo no estudié cine, no vengo de una escuela de cine, no vengo como de una carrera técnica, entonces mi acercamiento fue desde la actuación. Y de hecho los productores de esta película son Daniel Burman y Dukowski y Sebastián Ponce, pero básicamente con Burman, Dukowski yo había trabajado en la primera película que yo hice, que era Un Año Sin Amor, en donde ellos la producían, y a partir de ahí se generó un vínculo que poco a poco, bueno, nada, se fue desarrollando. Ellos me ayudaron a terminar mi primer cortometraje, y cuando yo hice ese cortometraje, Diego Dukowski me dijo que si en algún momento me interesaba hacer algo más largo, que él creía que había como el germen de un largo, y que si a mí me interesaba desarrollarlo, él me podía apoyar, y que a él le interesaba, y qué sé yo. Así que pasaron los años y lo hicimos. Pero básicamente sí, yo además me hice amigo de algunos directores y directoras con las que trabajé, y también me ayudaron mucho desde lo artístico hasta hacer la película, llevarla adelante, digo. Es muy complejo y muy arduo llevar adelante un proyecto desde la idea hasta, digamos, filmarla, editarla y presentarla, ¿no? Entonces todo eso, la verdad que recibí muchos consejos y mucho apoyo. Bueno, y ahora, Juan, es momento de cosechar, ¿no? Está buenísimo este momento, ¿no? El martes lo vas a estrenar. Es el miércoles, en realidad, es el miércoles 6. El miércoles 6. Sí, es la apertura. Sí. Es la apertura. Y bueno, y en el reparto está Guillermo Arengo, Daniel Fanego, Pilar Gamboa, que estuvo muy bien también en el pasado, es un animal grotesco. Sí. Es una actriz muy interesante. Sí. Vos, Esmeralda Mitre, Leonardo Sbaraglia y Sergio Pangaro. Sí, exactamente. Y después hay otros actores más también. Este está... Alberto Suárez, hay algunos actores norteamericanos. Ah, actorazo Alberto Suárez, me encanta. Alberto Suárez es extraordinario. Y está Esteban Lamote también. No, la verdad que el elenco, yo estoy feliz, son toda gente básicamente con la que ya había trabajado, muy contento, muy muy contento. Bueno. Es una mezcla muy muy linda también de elenco, porque hay actores desde actores que hacen cosas muy muy de teatro independiente, muy chiquito y qué sé yo, hasta Esbaraglia o Fanego, que tienen como otra proyección, otra trayectoria y qué sé yo. Así que la verdad que estoy muy contento. Hay una función, o sea, la función de apertura no está a la venta porque es del festival, invitados y eso, pero hay una función más el 10 de abril a la noche en el Abasto, creo que es 20:45. Genial, bueno. Y después la película se va a estrenar comercialmente, así que la gente no la puede ver, que va a ser mucha, porque creo que son solamente 300 o 400 localidades. Después la vamos a estrenar. Así que la vamos a ver después. Sí. Sí, me dicen que ya están agotadas la función del 10. Ah, no me digas, bueno. Sí, acá mi productor se fijó y dice, está agotadísimo. Así que, bueno, para conocer a Julián Lamar, que es el personaje de Vaquero, vamos a ir a ver el Bafisi, a leer un poco más y esperar el estreno comercial en los cines. Sí, va a ser este año dentro de poco, así que no va a haber que esperar tanto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que sea un éxito, Juan. Un abrazo grande. Era Juan Minujín, actor, y ahora dirige Vaquero. Vaquero es una película que abre el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Alguien anda, Camaití, por ahí. Busaniche, alguien anda por ahí. Hasta las 21. Bueno, interesante, ¿no, Juan Minujín? Muy piola, está muy bueno siempre los papeles que hizo, la verdad que tiene mucho carisma, es un actor con mucho, muy expresivo. Sí, y aparte pasa es increíble cómo pasa de ser un cineasta, no sé, un cineasta fracasado, a ser un árabe, a ser el amigo de la chica. Es increíble las cosas que construye en teatro también, en Sucio también. Seguramente, no será un cineasta fracasado en la vida real. Vamos a ver, pero él se va a reír mucho si eso pasa, pero no creo, la verdad. No creo. Y interesante esto de que lo que leyó el Bafisi, de que se pareciera un poco Ignacio Reilly, porque ya te marca un tipo que te va a hacer reír, pero que va a ser muy ácido, ¿no? Una película ácida. A la gente que no leyó La Conjura de los Necios, se lo recomendamos especialmente. Un lindo libro, muy bonito libro. Muy lindo. Que tiene una historia muy interesante, léanla en la contratapa. Sí, no, lo más increíble de La Conjura es la historia de su escritor, sí. que John Kennedy Toole, que no pudo ver eso, sino que la madre, o sea, él se suicida, él escribe esa novela, intenta mandarla a todos lugares, pasea las editoriales y nadie la leía. Hasta que un editor, sí, cansado de ir a su casa, no quería ver a su mujer y se quedó leyendo y se encontró con un novelón. Claro, se encontró un novelón, pero porque la madre se lo había llevado. Y le insistió, y le insistió, y le insistió. Y fíjense el rol que tiene también La Conjura de los Necios, la madre. Siempre esas historias me hacen pensar la cantidad de cosas que nos perdemos porque alguien no insistió lo suficiente. Debe haber un montón de joyas Perdidas claro. debajo del mar. Mirá, me puse poético. Totalmente, pero me encanta. Y bueno, y hablando un poco de Juan Minujín, de Vaquero, está Sergio Pángaro haciendo Baccarat y está participando en varios largometrajes. Uh-huh. Y tenemos un tema acá que se llama Estatua de Nylon, que es de San Martín Vampire, que fue un proyecto de él que se juntaron tres genios musicales: Rudy Martínez de Adicta, Sergio Pángaro de Baccarat y Fabio Rey ex Los Brujos. ¿Te acordás de Los Brujos? Sí, me da miedo. Gran banda, gran banda. Así que escuchamos en las 7:50 San Martín Vampire. Seguimos con alguien, porque andan por ahí. Pablo Camaití, Gisela Busaniche en 750. Pasamos al voto electrónico, porque queremos entender, tenemos año de elecciones, se está hablando mucho del voto electrónico, somos ciudadanos, queremos votar y queremos entender, Fernando. Somos votantes, queremos votar. Somos votantes, queremos votar, exactamente. ¿Quién dijo, este gobierno está a muerte contra el voto electrónico? ¿Quién? Lo escuchamos. A muerte en contra del voto electrónico. ¿Por qué? Siempre estaba en contra. ¿Por qué? Porque este conflicto que usted tiene en este momento entre en Chubut, sin ningún tipo de registro, solamente garantizándose que el soft sostenga lo que cada uno de los ciudadanos fue diciendo, no lo sostiene nadie, no lo resuelve nadie. El sistema argentino, que puede ser perfectible, tiene un grado de certeza y de seguridad, porque usted tiene, en este caso de Chubut, 1.141 actas, la suma y le da el resultado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? En el electrónico usted tiene que confiar que el resultado que se fue sumando voto por voto en un soft que usted no sabe ni cómo se preparó, le garantice que tenga el resultado. Bueno, fuerte, la a muerte. A muerte, viste, ese es Aníbal Fernández, siempre no hay grises con Aníbal Fernández, no hay grises, todo blanco negro. No hay grises. En definitiva, lo que está diciendo Aníbal Fernández, y hay otros ministros en el gabinete que en algún momento militaron a favor del voto electrónico, que era Florencio Randazzo, cuando estaba en la provincia de Buenos Aires. Aníbal Fernández, en definitiva, lo que está explicando es que, y lo peligroso, es que con una tecnología envuelta en el proceso electoral se vuelva opaca la fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Que si, ¿cómo circula la información? ¿Es vía bits o con un software que es privativo, es decir, cerrado, que no se puede ver cómo trabaja la información? Sí. ¿Quién va a fiscalizar eso? Porque si la forma de votar es con terminales en las escuelas, por ejemplo, cada terminal tiene la capacidad, como una computadora, de generar información de una forma o de otra. Entonces, no hay en ningún país del mundo la suficiente cantidad de personas especializadas en este tema para tener fiscales en cada una de las mesas de votación de todas las escuelas de todo el país si fuese una elección nacional. Y uno siempre tiene el temor de que todo lo que es software se puede hackear, ¿no? Exactamente, hay casos diversos. Yo te decía que la mayoría de los expertos en informáticas están en contra del voto electrónico por esto mismo. Hubo un caso, por ejemplo, en Holanda, que por radiofrecuencia hackearon, distorsionaron pocos votos. Lo hicieron una red de hackers, que los hackers no son malos, los hackers son los malos, no los hackers. Okay. Los hackers son activistas políticos que usan la computación como forma de militancia, digamos. Sí. ¿Y los crackers? Los crackers buscan hacer daño, los hackers no. Y lo que buscaron mostrar los hackers, en el caso de Holanda, era que se podía interferir en la información en el proceso eleccionario. Después hay casos como el de Florida en Estados Unidos, la elección Bush-Al Gore, que se discutió mucho. Se discutió mucho y todavía mucho. No se sabe, porque aparentemente había ganado Al Gore. Imagínate, bueno, son esas cosas, los historiadores discuten si hay un momento en donde una sola cosa, dependiendo de una sola persona, puede cambiar el rumbo de la historia. Mirá cómo hubiera cambiado, ¿no? Yo no sé, hubiese hecho la guerra de Irak y de Afganistán y qué sé yo cuánto, Al Gore. Estaríamos con un planeta sin tanto cambio climático, como dice que hace. Mira, no sé, porque su otro ejemplar, Obama, que es demócrata, ahora está invadiendo Libia. Estás hablando de un premio Nobel de la Paz. Sí, pero que invade. Bueno, hubo mucho... Es verdad. Mucha discusión sobre este tema. En los principales países del mundo no son renuentes. En Alemania, el tribunal electoral o su equivalente decidió que no era suficiente. Pero aparte hay generalmente tres argumentos fuertes para hablar de voto electrónico: la rapidez, sí, la transparencia. Eso, transparencia. Y la economía, ¿no? De que supuestamente es más económico pese a que comprar equipos y demás. Lo de la transparencia, lo que acabamos de hablar, está bastante cuestionado. Lo de la rapidez es también discutido, porque si vamos a tener un resultado que no es confiable y, en definitiva, con el tercer modelo que hablábamos antes, vamos a tener que hacer el recuento posta, con los papeles, vas a duplicar el esfuerzo, multiplicar el esfuerzo, y vas a tener antes un resultado casi placebo de 28,2%. Pero momento, hay que ver qué dicen los papeles. Entonces, ¿qué significa eso? Y entonces... No, los papeles se pueden tener por las dudas. Es que si no es confiable el voto vía digital, digamos, porque por esto que estamos diciendo, vas a tener que acudir al papel como constancia. Es como ahora casi todo, que vas a la constancia del papel, en el recibo. Entonces, si tenés que ir al recibo y tenés que esperar eso, y ese te va a dar el resultado en serio, duplicás el esfuerzo, duplicás el tiempo. Y antes, lo que decía Federico Heinz, que decíamos que era de Fundación Libre, decía que el reclamo de la velocidad de la información de los procesos electorales, era más un reclamo mediático, una demanda mediática, que de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay algunos sectores, algunos políticos, que sostienen que el voto electrónico sí ayuda, y sobre todo para combatir otra tecnología en boca de Pinedo, que es la tecnología del fraude. Pero escuchémoslo de boca de él como lo dice. Alguna gente dice que puede haber fraude con el voto electrónico, pero la verdad es que se me ocurre que es mucho más fácil controlar los centros informáticos con poca gente muy calificada que controlar miles de punteros y de gente que pueda hacer picardías en lugares remotos del territorio. Así que la verdad que para que la democracia se fortalezca más, este es un paso casi inevitable. La tecnología del fraude ya es centenaria, lamentablemente. Así que la verdad es que es difícil inventar más trapisondas de las que se han hecho, ¿no? Bien. Y era Pinedo del PRO. Exactamente. Bueno, avalando de alguna manera esto, es raro, pero hasta puedo quizás estar un poquito a favor de Pinedo. Y a ver, ¿por qué? Contá. Porque lo que pienso es que quizás si hubieran centros informáticos con gente calificada en serio y hubiera algo que uniera todas esas bases de datos, o sea, que todo estuviera en red hacia una base de datos, sí. Bueno, quizás de alguna manera, aunque estuviera la papeleta también, serviría como un voto. ¿Quién fiscaliza que el software no está tocado de antemano? Y bueno, tiene que ser gente muy responsable, se tiene que ser con mucha responsabilidad. ¿A qué empresa se le compre el software que sea confiable para el voto eleccionario? Ajá, claro, hablamos de una empresa, o sea, una empresa va a tener que armar todo el sistema. Hay pocas empresas que arman, que tienen las plataformas a nivel software y que construyen las urnas. ¿Y de qué país son? Hay alguna argentina, de nacionalidad española, hay japonesas, hay brasileñas. O sea que tendríamos que empezar a, si hiciéramos voto electrónico, elegiríamos la norma. Como elegimos la norma digital japonesa, elegiríamos quién nos arma el voto electrónico. Exactamente, pero ahí no hay un riesgo desde el punto de vista democrático de haya un, no sé, una acción fraudulenta en torno al voto. Pero aparte pensá que no es, cuando se habla de fraude en offline, digamos, analógico, sí. Es, hablas de 2-3 votos, 10 votos, 100 votos, la mesa 85 de Necochea, que alguna vez mencionó Rodríguez Sá. Bien, ahora, si estás hablando de algo que se centraliza y que es parte inherente de el sistema, el resultado puede darse vuelta, 180 grados, o 360 grados, sí. No, 180 grados, para ser. No, entonces, sí, pero es delicado, lo que hablamos con Laura. Ahora, entonces, Fernando Andam, ya estoy entendiendo un poco tu postura. No, ¿qué quieres decir? Que en realidad no estás tan de acuerdo con el voto electrónico o que le ves bastantes falencias. Tal como está hoy y los sistemas que hay hoy, la verdad que es un riesgo, y es un poco también la idea esta de que también se habla de internet, ¿no? De ese espacio que como hay muchas voces y como mucha gente accede, la metáfora de las redes, ¿no? Que mucha gente accede, construye, etcétera, y como si en realidad no hay un centro, entonces nadie vigila, nadie contamina, nadie hace fraude, etcétera, etcétera. Y en realidad el tema es que cuando estás en una red donde hay un montón de nodos, o sea, personas usando internet, en realidad todos esas personas son de alguna forma puntos de control. Digo, esto de ir por la calle, ir vestido y no desnudo, tiene que ver que la sociedad, los otros, nos miran y de alguna forma dicen, flaco, estás siendo inmoral desnudo. Bueno, en internet pasa algo parecido y hay otras formas de control que no necesariamente, y de trampa, que no necesariamente tiene que ver con un poder central, un gran hermano, etcétera, pero que estás expuesto a otro tipo de peligro. Entonces hay que ser más garantista en el mundo de internet que en otro sentido. Esto es una opinión personal, por supuesto. Sí, pero bueno, pero sirve como para entender un poquito lo que significa esta carrera de voto electrónico, que incluso se en Salta, el próximo 10 de abril, que son las elecciones, va a haber una parte que va a votar Va a haber una parte, ya hubo una experiencia en Pinamar cuando se votó el sucesor de Porretti, ¿recuerdan? Porretti. Justo en Pinamar, que también hubo todo un lío. En Tierra del Fuego también hubo una experiencia. Y una pregunta, sí. En este caso de Salta, no sé si sabes, pero de ¿cuál sería el método de voto electrónico que se utilizaría? No el de su casa. No, el de la casa no, es una electrónica, pero no sé cuál de los dos grandes modelos, si con la constancia en papel, la verdad que no tengo idea. Habría que averiguar de la constancia en papel y sería todo. Más deseable que sea con la constancia en papel. Lo que pasó en Brasil, y hubo un caso también acá en Marcos Juárez, en Córdoba, que el sábado pasado dije Marcos Juárez, México, un burro total. Pero Marcos Juárez, Córdoba. Marcos Juárez, Córdoba. Lo que pasó en Brasil, por ejemplo, era que vos tenés la pantalla, elegías los candidatos, ¿sí? Y después te da, hay una pantalla en la interfase que te dice, bueno, confirmar los votantes, los elegidos, digamos. Sí. Ahí confirmás lo que si está todo bien, lo elegís como el cajero, ¿no? Ahora, después sale el papel que no te lo quedabas en la mano y lo metías en un sobre, sino que iba directo al buzón. Y lo que pasó, algunos ciudadanos brasileños denunciaron, era que veían caer papel y los resultados que veían en el papel no eran los mismos que habían confirmado digitalmente. Ah, bueno. Y sí. No lo podían parar, eso. ¿Cómo haces? Volvés, señorita, mi voto no era así. ¿Cuál? Es secreto el voto. Bueno, vamos a seguir indagando un poco estas formas de voto, porque estamos en un año de elecciones, pasó estas irregularidades en Chubut y tenemos un año por delante, más de 10 provincias que votan. Se va a hablar mucho todo el año sobre voto electrónico. Vamos a averiguar un poquito y vamos a ver cómo va en Salta. A informarse. Argentina está a salvo. Alguien anda por ahí. Pablo Camaití, Gisela Busaniche, en 750. Acá nuestro productor Julián Marini cada vez nos pone nombres más difíciles, pero este tema está muy lindo, ya lo escuché. Serge Gainsbourg, Marilu Reggae. Vamos todos, si andan por ahí, quédense hasta las 21, 20, 37 en Alguien Anda Por Ahí. Salutations distinguées de petits serpents qui bringuent. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passée à gué, pour vous caresse et endiguer, spermatozoïde aux aguets. Quand Marie-Lou danse reggae, au bon climax faire le gué, changer vitesse, changer braquet, décoller avion. Quand Marie-Lou danse reggae, elle est moins plaisir conjugué. En Marie-Lou, moi seringué, faire mousser en meringue. Busaniche, Camaití, en AM750. .41 en la Argentina, estamos en Alguien Anda Por Ahí. Y quería hacer algunas recomendaciones porque por suerte hay cosas de entrada libre y gratuita que están buenísimas y no se las pueden perder. Por ejemplo, este domingo, la película de Belgrano. Una gran película que tuve la oportunidad de ver en la Plaza de Mayo en un momento muy emocionante. Los actores son Pablo Rago, Valeria Bertuccelli y Pablo Echarri. Pablo Rago haciendo un Belgrano muy creíble y Pablo Echarri haciendo un San Martín que a mí me encantó. Próceres y galanes. Pero sabes que los ves como próceres. Eso es lo que está bueno, ¿no? De los actores, ¿no? Eso es lo que me parece que fue lo más ganado. Y con un guión que habla de este Belgrano que muere en una situación media esquizofrénica y en la pobreza, y que habla solo, y entonces se hizo un juego de ese Belgrano joven hablando con ese Belgrano que está a punto de morir, y lo lograron de una manera increíble. Se va a pasar este domingo 3 de abril, se los recomiendo, es a las 19 horas. La entrada es libre y gratuita, un domingo a las 7 de la tarde. Se van hasta el Espacio Memoria, que es la ESMA, Avenida Libertador 8151. O sea que en el predio de la ex ESMA, que se están haciendo un montón de cosas, el Espacio de la Memoria es uno, y me parece que vale la pena poder ir a ver esta película, Fernando. Sí, yo no la vi, y la verdad que lo que me contaste me dan ganas. Sí, si podés ir este domingo, te digo, yo la re-recomiendo. Belgrano, ¿cómo era? ¿De vuelta? Belgrano, en Libertador 8151, a las 19 horas. Perfecto. Y después contarles que en esta casa, que es la casa de las 750, también está la casa de Caras y Caretas. Y Caras y Caretas hace un montón de cosas bellas, de hecho estrena una obra de teatro este viernes. Pero quería hablar de, me parece que está buenísima la propuesta, se llama Cruzarte. Se realiza el martes 6 de abril, y de lo que trata es a las 19:30. Así que se pueden venir acá, nos escuchan, no nos escucharían, pero se vienen igual. Porque va a estar. Escucha cuando bajemos. Claro, va a estar Rita Cortese. Nos vienen a saludarnos. Nos vienen a saludar al estudio. Va a estar Rita Cortese y Roberto Perfumo. Entonces, la idea es que cruzar. Dupla. Claro, pero por eso. Pero es una dupla rara. Sí. Pero es cruzar a dos personas. Que no tienen nada que ver uno con el otro. Y charlando van a encontrar cosas en común. Qué interesante. Es un ciclo de reportajes públicos donde Hugo Paredero cruza a estos dos invitados de distintos ámbitos, Rita Cortese y Roberto Perfumo, el martes 6 de abril a las 19:30, acá en Venezuela 370, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Alguien anda por ahí. Aire 750. Tenemos en línea a nuestra especialista en medio ambiente y ciencia, Claudia Maceo. ¿Cómo andas, Claudia? ¿Qué tal, Gisela? Muy bien. Fernando, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Acá estamos. Un poquito de cine, un poquito de voto electrónico. Y ahora, ¿con qué vas a qué nos traes? ¿Qué les traigo? A ver. Hoy tengo ganas de compartir con ustedes una reflexión, o sea, así como una pregunta, ¿no? Me la motivó una entrevista que le realizó una colega nuestra, Mariana Carvajal, en Página 12, a Mario Albornoz, que como ustedes saben es un especialista en política científica y tecnológica. Sí. Y él, un poco a raíz de la conmoción global que deja el terremoto y el tsunami de Japón y todas las consecuencias que de ahí derivaron, ¿no? Entonces, en este artículo, en esta entrevista, Albornoz menciona algo que se denomina sociedad de riesgo. Ulrich Beck, un sociólogo alemán, escribió un libro hace unos años ya que mencionaba el concepto de sociedad de riesgo, ¿no? ¿Y sociedad de riesgo qué significa? Es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué vendría a ser? Sí. Es una dinámica cada vez más creciente de situaciones de riesgo que vienen impulsadas o generadas por una sociedad industrial moderna que de alguna manera llevaría en sus mismos genes el germen de la propia destrucción, ¿no? Ay, es como que estamos hablando del sistema capitalista, me parece. Sí, ¿no? ¿Te suena? Ay, sí, pero a la misma vez, viste, claro, nosotros también tenemos, o sea, necesitamos las industrias, pero no podemos contaminar, entonces ahí viene toda la contradicción de lo que estamos haciendo con nuestro planeta, ¿no? Hay algún autor llamado Marx que dijo que justamente eso tiene que pasar. Entremos en esos puntos, Fernando, estaremos llegando allá a ese momento. Otros tienen otras visiones y hablan de las profecías mayas, ¿no? Sí. Pero claro, esto es desde la ciencia, un poco desde la reflexión más científica, ¿no, Claudia? Sí, en realidad acá mezclamos las reflexiones científicas con la sociología, con la economía y también con la percepción social, ¿no? Porque ustedes vieron que muchas veces la percepción de la gente no es exactamente equivalente a lo que sucede en la realidad, pero todos estos últimos movimientos que nos hablan del riesgo del cambio global, de las inundaciones, de las sequías, de la falta de agua, que nos pintan un panorama que es realmente preocupante para todos, ¿no? De alguna manera impulsa algunas salidas, algunos los lleva a generar algunas salidas o algunas no salidas, quizás propuestas cotidianas para hacerle frente a la angustia, si quieren, ¿no? Bien. Y en estas propuestas cotidianas yo leo una especie de postulado que tiene algo que ver con la vuelta de los Boy Scouts y de las Girl Scouts. Sí, ¿no? A ver, vuelven. Y, claro, son ecologistas porque ahora nos hacen cruzar la calle cuando seamos viejos. Cruzamos la calle con ellos. Sí, y no solo eso, sino que ustedes habrán visto que cada vez se publican más libros dándonos ayudas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se puede descargar de internet que se llama Donde no hay doctor. Es un libro como de 500 páginas que dice, en realidad fue realizado para los campesinos que viven lejos de los centros médicos, sí, pero que se postula también como un manual de emergencias, ¿no? Con diferentes capítulos que te hablan desde curaciones caseras hasta cómo saber si una, o sea, nociones de primeros auxilios, cómo saber la gravedad de la herida de una persona, cómo curar infecciones con remedios caseros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y también hay otros libros, por ejemplo, hay uno de la Cruz Roja que explica cómo potabilizar agua en situaciones de emergencia. Ahora, Claudia, vos recién comentabas esto de la idea de sociedad de riesgo y también de la percepción de que estamos como todo el tiempo al borde de alguna, sí, catástrofe o de un riesgo personal incluso. Uh-huh. También se habla a veces de sociedades como por lo menos a dos velocidades. El campesino probablemente, o alguien que trabaja en el campo, probablemente no tenga esta vida o una dinámica urbana, si se quiere, donde se alimenta la idea de que o nos pisan en la calle o nos roban o viene el tsunami, etcétera. Entonces, ¿funcionaría para estas dos velocidades igual la idea de sociedad de riesgo o no tiene nada que ver? Fernando, lo que vos estás diciendo en realidad nos pone un poco el énfasis en un eje que son los medios de comunicación. Y yo me preguntaba hoy cuando pensaba en esta columna y repasaba este artículo que les comentaba, esta entrevista de Albornoz, que les recomiendo leer, cómo de alguna manera los medios de comunicación, que siempre se los culpabiliza de muchas cosas, la pregunta es, ¿nos aceleran? No, ¿son ellos los que nos aceleran? Porque de pronto catástrofes, terremotos, ha habido en toda la historia de la humanidad. Pero ahora tenemos todos los canales de noticias que cada minuto tienen que transmitirnos una noticia. Y así estamos con un vértigo, sí, continuo, porque por supuesto en el mundo siempre va a haber algún lugar donde suceda algo, claro, ¿no? Claro. Entonces, o sea que en la sociedad de riesgo también tienen que ver los medios de comunicación y cómo se informan las noticias. Exactamente, sí, y todos estos manuales y sitios web y foros que hablan hoy de cómo salvar tu vida, por ejemplo, hay uno que se llama forosalvatuvida.com, que tiene instrucciones para situaciones de catástrofes, de emergencias, cómo preparar un kit, cómo alimentarse, cómo hidratarse, o sea, una cantidad de cosas que yo no puedo evitar conectar con cuando uno ve una película y siente que en una situación de catástrofe se salva el Boy Scout, se salva el que venía preparado con su manual. Totalmente. De qué hacer cuando no se puede recurrir a nadie, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces nos queda esta idea de Mario Albornoz, que vamos a leer, un reportaje hecho por Mariana Carvajal en Página 12, de Exacto. La sociedad de riesgo, ¿no? Y a dónde nos lleva también, bueno, todas las noticias, lo que está pasando en el mundo y nuestro propio sistema económico. Interesante el concepto, ¿eh? Para seguir charlando. Yo, para redondear, diría que más allá de toda la reflexión sociológica y filosófica que hay detrás de esto, está bueno poder de alguna manera ser protagonistas de lo que nos va a pasar. Entonces, si hay ciertas maneras de estar informado y de poder ver qué hacer, Siempre recuerdo un video que pasaban por televisión hace unos años cuando un par de chicos murieron al caer en un lago dentro de un auto, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y pasaban al día siguiente, los analistas decían, bueno, ¿qué deberían haber hecho? ¿Deberían haber roto los vidrios? ¿No los deberían haber roto? ¿Cómo deberían claro, haber salido? Claro, esto de saber un poquito más. Exacto, ser un poco más protagonista de y estar preparado para lo que pueda venir sin pensar en catástrofes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No, al contrario. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? Hasta luego. Chau. Era Claudia Maceo, especialista, nuestra columnista de Medio Ambiente y Ciencia, que nos contaba esta idea de la sociedad de riesgo. Y para informarnos más tenemos a Julia Vitale en el noticiero. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 20, 52 minutos, humedad 74%, temperatura 23 grados 4 décimas. Reiteramos, la legislatura porteña unificó las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Móvil. La votación fue por unanimidad, por lo que los porteños deberán ir el próximo 10 de julio a las urnas a votar para jefe de gobierno porteño, legisladores de la ciudad de Buenos Aires y comuneros. Aníbal Ibarra, de Diálogo por Buenos Aires, celebró la unificación. No tenía sentido en junio a elecciones comunales y en julio, un mes después, a elecciones de jefe de gobierno y legisladores. Así que todo se unificó, las locales, las de la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de julio, lo cual es razonable y por eso nosotros acompañamos con el voto. Esta es la primera elección, la ciudad se divide en comunas y la idea, a ver, para que pueda entenderse un poquitito, en una provincia está el gobernador y están los intendentes. En la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno hoy cumple las tareas del gobernador y también las del intendente. Se ocupa de las escuelas, que en las provincias hace el gobernador, pero también se ocupa de arreglar los baches o de arreglar las plazas, que eso lo hace el intendente. Entonces se trata de un proceso por lo cual el jefe de gobierno se ocupe de las cosas que tienen que ver con toda la ciudad, con las políticas impositivas, con las políticas educativas, de salud, etcétera, y las comunas de las cuestiones locales. Bueno, por eso son las elecciones comunales, que son 7 miembros y se hacen en la misma fecha, el 10 de julio. Informó Sofía Carán, derecho a la información. Vence el plazo para consultar los padrones electorales provisorios. Hoy es el último día para revisar los datos propios con los que se votará en las elecciones generales de este año. Cualquier consulta o pedido de corrección puede hacerse hasta la medianoche en el 0800-999-7237 o a través de internet en www.padron.gov.ar. Pelota. El seleccionado sub-17 igualó con Uruguay en el hexagonal final de la Sudamericana. Empataron 1-1 con goles de Andrada a los 25 minutos del segundo tiempo y de Padilla en contra a los 31. El certamen otorga 4 plazas para la Copa del Mundo de la categoría y los Juegos Panamericanos, ambos a desarrollarse en México este año. Raqueta. Federer se metió en las semifinales de Miami sin transpirar. Se vio beneficiado con el retiro por lesión de Gilles Simon y está entre los mejores 4 del Masters 1000. Su rival saldrá del duelo entre Rafael Nadal y Tomás Berdych. Humedad 74%, temperatura 23 grados 4 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. El periodismo pide documentos. ¡Cuenta! Alguien anda por ahí. Pablo Camaití, Gisela Busaniche, en 750. Cuatro minutos para llegar a las 21, se termina Alguien anda por ahí. Y hoy tuvimos un programa donde estuvimos hablando con José Piazza, el delegado del Teatro Colón. Uno de los 8 trabajadores despedidos. La Fura del Baus comenzó la temporada, pero ¿sabías que podés ir gratis a verla? Va a estar hasta el 8 de abril. Ah, esa parte no la había escuchado. Claro, va a estar, se empezó ayer y va a estar hasta el 10 de abril con algunas funciones, pero los trabajadores están en contra, entonces se genera una situación un poco rara, ¿no? Tener a la Fura del Baus aquí en el Teatro Colón y no estar convencida de ir o no ir hasta que no se solucione el conflicto. Bueno. Después estuvimos hablando del voto electrónico con Fernando Andam, nuestro columnista. Vamos a seguir hablando, permitime chiviar un ratito. Me parece que sí, ¿eh? En los sábados a la 1 de la tarde en el programa Tontos con Poder por esta misma Batiradio. Siempre estamos ahí con Micaela Sánchez Malcolm, Ignacio Guevara y quien les habla. Tratamos este tema y otros así de esa estirpe. Y charlamos con el actor y ahora director Juan Minujín, que presenta Vaquero el miércoles en la apertura del Festival de Buenos Aires de Cine Independiente. Y terminó alguien anda por ahí, Fernando. Bien, si me dejas, podemos mandar un saludito que mandaron. Por supuesto. Gente. Primero, alguien que tenemos en común que acabamos de descubrir, que es el señor Gonzalo Lema. Lalo. La alias Aka Lalo. El gran productor. Gran productor. Que se está recorriendo el mundo con Clase Turista. Bueno, sí. Malik. Él es el que tiene el mejor trabajo del mundo, no nosotros. Si alguien pensaba que era Marley, no, es él. Es él. Y también a la señorita Luciana Antolini, que está escuchando y me pidió que mandara un saludo. Muy bien, un beso, Luciana. Y también a Pablito Camaití. Pablito Camaití, que debe estar persiguiendo algún andará? Funcionario, a combi. A ver qué anda por acá mañana. Que alguien, además de Pablito Camaití, ande por aquí, por favor. Bueno, y hasta mañana. Nos vamos con el tema de Harrison Nilsson y John Lennon, Mucho Mungo. Y ahora te cuento qué onda lo de la pantalla que tienes ahí. Sí, por favor. Gracias. Alfred en la operación, Julián Marini en la producción, a mi lado Fernando Andam. A mi lado Gisela Busaniche. Y Pablito Camaití, que anda por ahí, pero mañana está con nosotros en Alguien Anda Por Ahí. Hasta mañana.